Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles de oro andaré, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles de oro andaré, calles de oro, mar de cristal. Tengo una barca que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. Tengo una barca que navega sobre el mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado tienen que ser lavados de su noble corazón. Los marineros que navegan a su lado tienen que ser lavados de su noble corazón. Y ven, ven, ven, Espíritu de Dios, ven, ven, ven, y lléname de ti. Ven, ven, ven, Espíritu de Dios, ven, ven, ven, y lléname de ti. Jesús resucitó, mi Dios está en el cielo y también en mi corazón. El del mundo está muerto, mas Jesús resucitó. ¿Dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde Él está? ¿Dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde Él está? Mi Dios está en el cielo y también en mi corazón. El del mundo está muerto, mas Jesús resucitó. Mi Dios está en el cielo y también en mi corazón. El del mundo está muerto, mas Jesús resucitó. El maestro de Galileia está pasando por aquí. El maestro de Galileia está pasando por aquí. Y deja que te toque, y deja que te toque, y deja que te toque, y reciba salvación. Y deja que te toque, y deja que te toque, y deja que te toque, y reciba salvación. Cheguei aqui, mi Senhor já estava. Quando cheguei aqui, mi Senhor já estava. Em meio de la igreja ele passeava. Quando cheguei aqui, mi Senhor já estava. Quando cheguei aqui, mi Senhor já estava. Quando cheguei aqui, mi Senhor já estava. Em meio de la igreja ele passeava. Quando cheguei aqui, mi Senhor já estava. E batalha não é batalha, se não és, e se não és. Batalha não és batalha, batalha não és batalha, se não és. E se não és batalha, não és batalha, com Jesus lutarei, vencerei na batalha, com Jesus lutarei, vencerei na batalha. Eu já venci, el diablo perdeu, e eu já venci, el diablo perdeu, e eu já venci, el diablo perdeu, e eu já venci, el diablo perdeu. Que corofana no Jesus, a que corofana na rie, a que corofana no Jesus, a que corofana na rie. Se arrama, a que, se atinta, a que, se apuna, se apuna, a que. A que corofana na ye, não há nadie como Jesus, não há nadie como Jesus, não há nadie como Jesus, não há nadie como Jesus. Caminei, caminei e no final E para machacar la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacar la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Y machacando, machacando, y machacando, comérselo. Y machacando, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo. Porque mis señores, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder, con el poder de Dios lo voy a pisotear, con el poder de Dios lo voy a pisotear, con el poder de Dios lo voy a pisotear, con el poder de Dios lo voy a pisotear, con el poder de Dios. No voy a pisotear, con el poder de Dios, no voy a pisotear.